Cuidado, señores, que trae un garrote. nos lo propone. Cuidado, señores. Si tú la ves, estás escuchando Salsa Brava con DJ y Goza. Thank you. besos me saben a poco. Tus labios y tu lengua me vuelven loco. Oye, tus besos me saben a poco. Tus labios y tu lengua me vuelven loco. Cuando me besas cierro los ojos y llego a cierto lugar. Es como estar bajo un palmar, queriendo la vida gozar. Siento tus manos acariciarme, siento el amor que quieres brindarme. No siento penas ni dolor, porque ahora sé cómo sabe el amor. A coco. Besito pa' mí, besito de azúcar, canela y de coco. Amor a coco tiene tu beso, y es por eso que yo te quiero besar. Que mira mami mua, que mira mami mua, mi mua. Oye, dame un besito. Amor a coco tiene tu beso, y es por eso que yo te quiero besar. Que yo te quiero besar, te quiero abrazar. Y si me das un beso te vas a enamorar. Salsa Brava con DJ y gózalo. Campesino, Gózalo con DJ E. Conmigo eres así. Oye mi Dios, no puedo comprender por qué razón conmigo eres así. Me diste algo muy preciado, fue tan solo en un momento, y en un momento también me lo arrebataste. Para mí ya se acabó, se acabó toda esperanza. Dime por qué de su amor tan pronto tú me alejaste. Oye mi Dios, te pido por favor, dame tu ayuda, si no me moriré. Oye mi Dios, consuela mi corazón para olvidarla o devuélveme su amor. Cuando allí se vacilaba y se gozaba así, y me quedé. Bye. escuchando Salsa Brava con DJ E. ¡Gózalo! Yeah.